noches, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 17 de agosto de 2016. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo desde Caracas, Venezuela. Y en esta oportunidad no me acompaña mi amigo y compañero León Eskenazi, sino mi otro amigo y compañero fundador, cofundador de este podcast, Iván López Sardi, que le va a hacer el quite a León en esta oportunidad. Y bueno, esta es tu casa, Iván, y bienvenido de nuevo a la segunda novena. Hola Ángel, muchísimas gracias. De verdad que es un placer estar, para mí estar contigo acompañándote en esta edición, haciéndole quite a León. Como tú lo dices, bueno, a mí me encanta participar siempre en los podcasts y más en el béisbol, que es uno de mis deportes rey, pues como yo le digo. Entonces, bueno, un placer estar contigo y bueno, también saludando a la audiencia. Ok, bueno, mucho que comentar, muchas noticias interesantes en los últimos días, pero yo quería arrancar pues haciéndole un pequeño homenaje a un jugador, un compatriota nuestro que está teniendo una temporada realmente, bueno, hasta el momento la mejor de su corta carrera, y me refiero a José Altuve. José Altuve, junto con Daniel Murphy, están de líderes bate en cada una de las ligas. Y tú sabes, Iván, ¿Cuándo fue la última temporada donde dos segunda base ganaron en la misma temporada en la Liga Americana y en la Liga Nacional el título de bateo, jugando segunda base ambos? Wow, no tengo ese número, Ángel, pero debe ser hace mucho tiempo. Mira, nunca ha ocurrido en la historia. Ah, nunca ha ocurrido, imagínate, pues. Nunca ha ocurrido en la historia, por lo menos en el béisbol moderno, de 1903 para acá, jamás en la Liga Nacional y en la Liga Americana a la vez, dos jugadores de segunda base que hayan ganado el título de bateo. Y es una situación que se está dando en este momento porque José Altuve está cabalgando. Yo creo que lo tiene casi que asegurado. Tendría que caer 13, sí, 13-4. 3-6-4. 3-6-4 y el segundo que le sigue está 3-15. Entonces, está cabalgando. ¿Cómo era que decía Ali Khan? Bueno, no puede perder. Sí, No puede perder. anótenlo, No, no, no, no anótenlo. puede perder José Altuve. Y en la otra liga, pues, está más difícil la cosa porque Murphy está con 3.48 y LeMahieu de Colorado está con 3.43. Entonces ahí sí pudiera haber un cambio, pero si se llega a dar de que ambos ganen el título de bateo, sería la primera vez en la historia del béisbol moderno. Pero Ángel, una cosita, Daniel Murphy, él es utility, o sea, él cubre la segunda base Sí. eventualmente. Sí, pero fíjate que tú ves aquí en las estadísticas y su posición fundamental es segunda base, que es como aparece aquí en la página de MLB. Él juega a veces, cuando es algún juego interliga, juega bateador designado, a veces ha jugado en la primera, pero su posición fundamental y la mayor cantidad de juegos ha jugado en la segunda base, entonces se le acreditaría como un título de bateo al segunda base. Al segundo base. Está bien, perfecto. Entonces, bueno, eso por un lado. Lo otro es que, bueno, José Altuve llegó en días pasados a los 1.000 hits. 1.000 hits en su corta carrera. Hay que recordar que Altuve comenzó con Houston en el 2011, pero en esa temporada apenas jugó 57 juegos. Entonces, su primera temporada completa fue la del 2012. Entonces, ha tenido, digamos, cuatro temporadas completas y parte de una más la que va. Entonces, al terminar esta temporada, Altuve terminaría con cinco temporadas completas y más o menos, digamos que un tercio de temporada. Entonces, apenas en cinco temporadas completas, si contamos esta, pues entonces ya llegó a 1.000 hits. Eso significa que Altuve, que tiene 26 años, si le ponemos que juega, digamos, hasta los 40 años, serían 14 años más. Si le metemos 150 hits, que es un número conservador para él, que siempre batea más de 200 hits, vamos a sacar la cuenta aquí, digamos, son 14 años por 150, son 2.100 hits más. Entonces pasaría de los 3.000 hits a los 40 años. Y yo creo que lo va a lograr mucho antes de los 40 años, porque al promedio que va, fíjate tú. El año pasado batió exactamente 200 hits. En el 2014, 225. Y en el 2013, 177. Entonces, para él, Bueno, esta temporada de cajón que va a pasar de 200, porque lleva 171 en 119 juegos. Entonces, va a pasar de largo los 200 ítems. Yo creo que tranquilamente le podemos tirar un promedio mayor a los 170 hits. A lo que quiero llegar, Iván, es que Altuve es un número opuesto para pasar de los 3.000 hits. Y eso hoy en día, y bueno, no solo hoy en día, en la historia del béisbol es un pasaporte al Salón de la Fama, el que tú bates 3.000 hits. Porque los únicos bateadores de más de 3.000 hits que no están en el Salón de la Fama son Pete Rose, que sabemos por qué. Derek Jeter, que todavía no tiene la oportunidad, pero yo estoy seguro y yo creo que tú también, que en su primera oportunidad va a entrar en el Salón de la Fama. Seguro. Todavía no ha sido elegible. Y los otros que tienen 3.000 hits que no están en el Salón de la Fama son uno de tus peloteros favoritos, Alex Rodríguez, que se acaba de retirar con 3.115 hits. A mí me parece que lo lamento mucho, Iván, pero Alex Rodríguez yo creo que no va a entrar en el Salón de la Fama. No, no, definitivamente no va a Y entrar. todos sabemos por qué. Claro. El otro que tiene 3.000 hits, que estoy seguro que sí va a entrar, es Ichiro Suzuki, que todavía está activo. De Ichiro no vamos a hablar hoy porque ya hemos tocado en este podcast el tema, pero bueno, tiene 42 años. Yo creo que él estaba esperando este logro para retirarse. No me extrañaría que cuelgue pues el guante este año. Pero Ichiro, yo creo que en su primera oportunidad también va a entrar en el Salón de la Fama. El otro que tiene bastante chance después en la lista es Adrián Beltré, porque Beltré tiene 37 años. Todavía yo creo que le pueden quedar un par de años buenos, quizá tres, y ya tiene 2.893. Quiere decir que en una temporada y un poquito más llega a los 3.000 hits. Y entonces eso sería también muy interesante para el dominicano, que nunca ha estado, digamos, en escándalos de estos de sustancias prohibidas ni nada de eso, el 3. Entonces yo creo que él sí va a estar en la discusión para el Salón de la Fama. Pero a lo que yo voy, en la historia del béisbol hay exactamente 30 peloteros. El número 30 es nuestro recordado Roberto Clemente, que cerró la carrera exactamente con 3.000 hits. Y de esos 30 peloteros, te digo, los únicos que no están en el Salón de la Fama son Pete Rose, Alex Rodríguez, Ichiro Suzuki, porque todavía está activo. Y el otro que no está en el Salón de la Fama es Rafael Palmeiro, que también está por el tema de la sustancia prohibida. Yo creo que no va a entrar en el Salón de la Fama. No, no, seguramente Entonces, que no. a lo que voy entonces, que José Altuve, dentro de quizá vamos a estar viendo que entra este grupo exclusivo de inmortales del béisbol, por lo menos con 3.000 hits, y luego ahí ya pudiera retirarse y esperar su turno para Cooperstown. ¿Cómo lo ves, Iván? Sí, no, no, no, indiscutiblemente que es un tremendo logro, una tremenda hazaña. Pero yo me quiero ir un poco más o sea, vamos a ir un poquitico más a la actualidad, y ahora yo te pregunto, Altuve tiene en este momento 75 impulsadas. ¿Cuál fue el último segunda base que impulsó 100 carreras? ¿Te acuerdas? El O sea, te acuerdas. último es una trivia. Sí, porque, no, no, te digo porque, No coño, me yo no acuerdo, recuerdo. pero déjame echar un poquito de memoria, vamos a Sí, o ver. sea. Te hago la pregunta, sí, o sea, disculpa que te la haga así, o sea, es que yo veo Altuve con 75 empujadas. Ahora, mi pregunta es, ¿podrá Altuve empujar 100 carreras? ¿Quién fue el Sí, último sí puede, sí puede. segunda base que impulsó 100 carreras? Porque Sí yo no puede, porque recuerdo. mira, le queda todo el mes de septiembre, le queda todavía una semana de agosto. Le queda todo el mes de septiembre y bueno, en octubre esas estadísticas no cuentan. Pero sí, yo creo que sí. Una temporada, porque tienen 19 jonrones, digamos que pueda pasar de los 20, llegar a los 25 por ser un poquitico temerario y que pueda impulsar 100 carreras. Wow, definitivamente es una campaña, pero para MVP, definitivamente. Ese era mi otro punto. Actualmente los dos peloteros que yo veo con más chance de ganar el MVP en la Americana son Altuve y el Papi Ortiz. ¿Por qué el Papi Ortiz? Porque bueno, el Papi Ortiz está teniendo a los 40 años una temporada también de las mejores, quizás, cuidado si no la mejor de su carrera. El Papi es líder en MVP, en OPS con 1.028, pero ojo que ahí está Altuve con 1.000. ¿Okay? OPS, recordemos, es la suma del porcentaje envasado más el porcentaje de logging. Y entonces es una estadística que se usa para medir pues lo que es un bateador completo, porque es un bateador que tiene la facilidad para envasarse y además tiene la facilidad de empujar carreras y batear para extra base, que es lo que mide el slugging. Sí. Entonces, bueno, si comparamos a los dos, pues el Papi tiene 27 jonrones y Altuve 19. El Papi tiene 92 empujadas, Altuve 75, pero Altuve lo supera en promedio al bate, lo supera en porcentaje envasado y, bueno, pues no hablemos de las bases robadas. Pues, el Papi tiene dos bases robadas, no sé ni cómo robó esas dos. Por Pero eso. yo creo que va a estar entre estos dos, va a estar el MVP. Y entonces ahí es donde tendríamos que ver qué va a pasar, cuál de estos equipos va a pasar a la postemporada. El Boston está metido en la pelea del playoff, del wild card. Altuve, lamentablemente con el Houston se ha caído, todavía tiene chance, pero tendría que meterse una racha de victorias importante en el mes de septiembre para poderse recuperar, porque tuvo un bajón bastante importante. Y ya está un poquito, ya se está alejando del wild card. Entonces, yo creo que si Houston no clasifica y el Boston sí, pues entonces el Papi debería ser el MVP en ese caso. Pero va a ser una pelea, como dicen por ahí, cabeza a cabeza, volviendo a utilizar los términos del IPI. Es lo que me parece a Sí, mí. Pero bueno. definitivamente, pues, una temporada histórica, pues. Sí. Bueno, yo difiero un poco contigo en cuanto a que sea el Big Papi, porque el Big Papi es un tipo que, vaya, es un bateador designado, y no tiene la versatilidad que tiene Altuve. Altuve juega todos los días en segunda base, el tipo te roba base. O sea, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Eso hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta qué tan valioso fuiste tú para tu equipo. Entonces, si tu equipo no alcanzó la postemporada y el otro sí, ahí pudiera estar a lo mejor una nariz de distancia Sí, entre uno y el otro. sí es una balanza que se pudiese ir hacia ese lado, estamos Sí, claros. sí, sí, sí. Ok, entonces el caso de José Altuve, pues ya lo tocamos. Vamos a ver un poquito los standings. En la división, vamos a empezar con la americana. En la división del este, en estos momentos, hubo un cambio ahí en las posiciones y el equipo de Toronto tomó el primer lugar Ay, ay, ay. con Ay. un juego y medio de distancia. No lo celebres todavía. Un juego y medio de distancia sobre Baltimore y también un juego y medio sobre Boston. Entonces, esta es una carrera que va a echar candela desde ahorita y hasta el final de la temporada. Porque, bueno, sabemos que los Yankees no tienen chance, botaron la casa por la ventana, vendieron una cantidad de estrellas y Tampa Bay ni hablar. Entonces, el wild card casi que definitivamente, bueno, no definitivamente, pero tiene mucha pinta de que el wild card va a salir, los dos wild card de esta división. En este momento los dos wild card son Baltimore y Boston. Seattle está a 3, Detroit está a 4 y Houston, que se ha caído como estábamos diciendo, tiene 4 victorias en los últimos 10, está a 6 juegos del wild card. Entonces, esa es la situación en el este. En el centro, pues entonces tenemos ahí a un revitalizado equipo de Cleveland que no pudo en el mercado de trades llenar la posición de catcher, que era su objetivo principal, pero sí se hizo de un tremendo relevista en el zurdo Andrew Miller. Y bueno, lo mejor que tiene el equipo de Cleveland, a diferencia de Toronto y a diferencia de Baltimore, y yo creo que también de Boston, es que tiene un tremendo staff de abridores. El staff de abridores de los indios, bueno, le roncan los motores, como se dice. Y ahí tenemos 68 victorias y 49 derrotas. El equipo de Detroit, pues está a 6,5. Yo creo que Detroit se tiene que conformar con perseguir al wild card. No creo que le alcance realmente para llegar, para alcanzar a Cleveland. Y bueno, los campeones mundiales están casi que desinflados, 60-60, 500 en Mira, Ángel, promedio y a 9,5 el primer lugar, dime. y disculpa que te interrumpa, pero para peor noticia del equipo de Detroit, el Miguelito Cabrera sufrió una lesión. Y bueno, esto pues es preocupante para ellos a estas alturas del año, que están tratando Sí, pero ya hoy reparación, no era una gran cosa, ¿no? Era una pequeña molestia en el brazo, pero ya hoy jugó. Ya Ah, okay. hoy jugó el nuestro compatriota. Ah, okay. Que por cierto, es otro que es número puesto para los 3.000 hits, porque está bastante bien colocado en la lista de todos los tiempos, y tiene 33 años. Entonces, pero bueno, vamos a retomar el tema de los equipos. Lo que yo decía es que, bueno, es un año decepcionante para Kansas City, que todos lo dábamos para repetir en la división, y nada, 9.5 del primer lugar, y no se le ve que tenga chance de ni siquiera de wildcard. Y en el oeste, bueno, el equipo de Texas que armó un trabuco, ya tenía un trabuco y se armó mucho más en el mercado de trades. 71 ganados, es el mejor equipo de la Liga Americana por juegos ganados. ¿Okay? Y el equipo de Seattle a 6.5, Houston a 9.5, se ha caído también en la división el equipo de Houston. Venía bien, pero se cayó. Entonces, bueno, yo creo que en resumen, pues tenemos dos divisiones que pintan realmente muy claras, el centro y el oeste. Hay uno donde hay tres equipos peleando y van a seguir peleando hasta el final. Y bueno, y te dejo a ti la Liga Nacional. Bueno, sí, bueno, en el este, pues Washington también está cabalgando la liga en esta división. Seguido por unos Marlins que me habían sorprendido mucho. Realmente yo estaba ligando a este equipo para que por lo menos se acercara al Wild Card, porque la verdad es que los Marlins no se contaban mucho al principio, pero el equipo, bueno, se ha mantenido a pesar de que no ha estado muy, muy bien. Ni hablar de los Mets, que han tenido miles de problemas, miles de lesiones, miles, y bueno, no ha sido la temporada que se esperaba de ellos. Y en Filadelfia y Atlanta, pues bueno, no, nada de qué hablar. O sea, están perdidos en el limbo. En la central, pues bueno, Chicago también ha sido, bueno, de hecho es el mejor récord del béisbol en este momento, con 75 y 43. No puede perder. No, sí, realmente se ve Anótenlo, difícil, anótenlo. se ve difícil de que no esté en playoff, porque mira, a mí no me gusta, nunca me gusta vaticinar, decir vas a estar en la Serie Mundial, porque mira, la pelota es redonda y No, he visto yo equipos. sí. Los cachorros en la Serie Mundial y se la llevan. Sí, bueno, Se pero va no a me, no me. terminar en este año la maldición de la cabra. Sí, bueno, pero no se puede ser tan temerario, Ángel. Hay que esperar, hay que jugar. Se ve, ¿cómo no? Están armados, tienen un tremendo equipo, considero que tienen al mejor manager del béisbol, que es Joe Maddon. Por cierto, lo de Maddon, bueno, por supuesto, ¿no? Pero ahí está un gerente general que es Tío Epstein. ¿Tú te acuerdas de Tío Epstein? ¿Cómo no? Era ¿Cómo el no, gerente tío general de Epstein? Boston. De Boston, ¿cómo Bueno, no? y Por resulta supuesto. que él, cuando estaba en Boston, acabó con la maldición del Bambino. Entonces, si él ahora en Chicago acaba con la maldición de la cabra, mira, directamente para el Salón de la Fama, Tío Epstein como gerente general. Sí, va a ser muy solicitado por muchos equipos. Sí, señor. Sí. Entonces, bueno, mira, Chicago obviamente es el equipo a vencer, es el equipo con mejor récord y definitivamente hay que tomarlo en cuenta. San Luis, bueno, mira, ahí está como siempre, un equipo luchador, sin grandes nombres, ahí está metido en la pelea con Pittsburgh, que son los que más o menos pudiesen pues aspirar a algo, porque ni hablemos de Milwaukee, ni hablemos de Cincinnati. Y en el oeste, bueno, aquí la cosa se ha puesto complicada porque los Gigantes de San Francisco se han caído, han perdido 7 de sus últimos 10 partidos, y los Dodgers, a pesar de ser un equipo está plagado de lesiones, perdieron a Clayton Kershaw, sus jugadores han estado con muchos problemas de lesiones, su plantel está muy disminuido, sin embargo, han tenido la capacidad para ganar partidos y se fueron por encima de San Francisco con un juego en la actualidad 66-52. Y bueno, mira, sorpresa, Ángel, de verdad, en Sí, esta división. a mí me tiene sorprendido esto de los Dodgers. Yo era uno de los que los daba ellos por muertos cuando salió la noticia de Kershaw, que salió la lista de incapacitados por 15 días, y cuando se cumplieron los 15 días, pues nada, otra vez a la lista de incapacitados. Cuando yo vi eso, yo dije, los Dodgers están listos. Bueno, mira, ahí Sí, están, bueno, ahí fíjate, están. con un equipo con muy poca fuerza, Sí. realmente, mira, han hecho un trabajo increíble, Sí. increíble. Mira, Fíjate tú el que wild card lo analizamos. Está interesante el wild card. sí, es correcto. Ok, vamos con el wild card. Claro, Bueno, en la todavía americana, falta mucho, pero para que sí, veamos claro. quiénes son los equipos con chance de pasar a wild card en este momento, si la temporada terminara ahorita. Sí, bueno, como tú dijiste, Baltimore y Boston están empatados en esta posición, estarían disputando el wild card. Sí, los marineros, o sea, yo diría que hasta el equipo de Kansas City pudiese tener chance, porque están a 7 juegos, falta temporada y bueno, suponiendo que vamos a proyectarnos, si se terminara hoy, obviamente sería Baltimore y Medias Rojas, y en la Nacional sería San Francisco y San Luis. Yo tiro la raya en el equipo de Detroit. Yo lamentablemente creo que Houston se va a quedar fuera. Y yo creo que ahí los equipos que tienen chance de pelear, aparte de los dos de arriba, son Seattle y Detroit. Realmente no le veo al equipo de Houston. Tiene muchos problemas con el staff de abridores este año, que no los tuvo el año pasado. Y yo veía este equipo mejor que el año pasado. Y bueno, la verdad es que no ha sido así. Sí. Entonces, yo creo que yo tiro la raya en el equipo de Detroit. Y en la Nacional, bueno, te dejo la Nacional para que la comentes. Sí, bueno, la Nacional, bueno, tenemos como te decía, San Francisco, ¿ok? Tiene 2 juegos de diferencia sobre San Luis y sobre Pittsburgh, ¿ok? Y fíjate que hasta, yo te comenté Miami, yo tiraría la raya hasta Miami, ¿okay? Sí, Ahí se pudiesen. estoy de acuerdo contigo porque si bien los Mets están bastante cerca, no hicieron ningún movimiento importante al mercado de trade, lo único que hicieron fue que se trajeron a Jay Bruce y eso no es suficiente. Ellos necesitaban un abridor para suplir a Matt Harvey y no lo contrataron. Entonces yo creo que los Mets no van para el valle. Es así. Entonces, bueno, mira, esto sería el wild card si se terminara el día de hoy. Y bueno, se va a poner interesante, pues. Bueno, ahora imaginémonos, vamos a suponer que la temporada terminada hoy, entonces los campeones de división serían Washington, Chicago Cubs y Dodgers. Y entonces imagínate un juego de wild card entre San Francisco y San Luis, en San Francisco, porque es el número uno, es el sembrado número uno en este momento. Y entonces, bueno, ahí tú escoges tu veneno. ¿Tú quieres enfrentar a Johnny Cueto o quieres enfrentar a Madison Bumgarner? Imagínate Entonces, tú. a un solo partido. El que gana se queda adentro, el que pierde se va para su casa. Entonces, yo creo que San Francisco y de todas, todas va a estar entre los cuatro primeros. Es correcto. En cambio, si fueran los Dodgers, sería diferente, pues si fueran los Dodgers, el lanzador para ese juego tendría que ser Clayton Kershaw, pero no va a estar Clayton Kershaw, por lo menos no creemos que va a estar. A lo mejor nos sorprende y regresa en el mes de septiembre. Yo no creo, Pero Ángel, porque ¿cómo va a regresar? O sea, ¿en qué condiciones físicas va a estar? sí, Entonces, yo no no, veo que los Dodgers tengan un lanzador así como sí lo tiene San Francisco, que tiene a dos caballos. Yo no creo que los Dodgers tengan un lanzador así para meterle miedo al otro equipo, para tirarlo así en un juego de wild card, que ahí tú tiras a tu mejor carta para ganar ese sí, porque juego y seguir adelante en octubre. claro, porque fíjate tú, ellos tienen lesionado a Bud Norris, a Brandon McCarthy, a Hyun-Jin Ryu y a Alex Wood, Sí, están no, no, lesionados. eso es un desastre, eso Sí, no. es un hospital. Fíjate, Rich Hill, que lo criaron de Oakland, no, o sea, ni siquiera, o sea, porque ha tenido una ampolla y no ha podido debutar. Sí. ¿Ok? Regresó Brett Anderson, pero Exactamente, y tampoco. debutó el domingo y permitió 5 carreras Sí. en una entrada contra los Piratas. Sí. Entonces, nada más quedan Kenta Maeda con 2-6-7 y Scott Kazmir, el veterano, que son los Que que es más o un menos novato, han Kenta Maeda es un novato. ¿Quién más está ahí? Jesse Chávez, ¿no? No, y Scott Kazmir, más nadie, Ross más Stripling nadie. tampoco. Julio Urías es el novato este mexicano que le cayeron a palo en su primer juego. No, no tiene, no tiene. Por eso es que a mí me sorprende estos Dodgers que hayan hecho lo que han hecho. Entonces, muy bien por el manager y muy bien por los peloteros, pero yo creo que en octubre necesitan algo más. Sí, porque es que te voy a decir algo, de que ha hecho lo que se habla, se habla mucho de operación, de quirófano, entonces yo no creo que le vaya. Que él vaya a jugar. O sea, honestamente lo dudo. Sí. Y los Mets sí sería un equipo que si se lograra meter, ahí sí tiene, porque ellos tienen a dos caballos que son Noah Syndergaard y Jacob deGrom, que cualquiera de los dos es buenísimo para ese tipo de partido. Pero te digo, no creo que les dé. Tienen todavía dos equipos por encima para llegar al wild card. O sea, dos que están por fuera de la raya, más los dos de arriba serían hasta cuatro equipos. Entonces no lo veo. La verdad es que los Mets, yo creo que hay que olvidarse de ellos. algunas noticias por ahí que te quería comentar. El amigo Nathan Eovaldi va a tener operación en el codo y va a perder todo este año más el 2017, partner. El Wow. Es... lanzallamas Nathan Eovaldi de los Yankees. Sí, señor. El ex Marlin. El ex Marlin. Sí. Tenía aquí estoy viendo, tenía un promedio de 97 millas por hora en la recta, junto con el ya transferido Chapman, era pues el lanzador Alonso. que tenía mayor velocidad en lo que eran los Yankees de Nueva York. Entonces, bueno, olvídense de este lanzador hasta el año 2018. Sí, señor, y estos pitchers que tiran tanta piedra generalmente traen ese problema, ¿no? Que cuando se lesionan del codo y hablan de tomillón, bueno, se complica. Sí, señor. El que está muy bien en los Yankees es el careta Gary Sánchez. No sé si has visto lo que ha hecho, pero bateó de jonrón, lo subieron esta semana y ya se metió en el libro de récord de los Yankees, porque nada más y nada menos que bateó su quinto jonrón en 4 juegos. Y entonces eso hizo que este muchacho se meta en, es el tercer Yankee que batea 5 jonrones en sus primeros 15 juegos. Y los otros dos son Steve Whitaker en el año 66 y Shelly Duncan en el 2007. Uno piensa, bueno, ahí está Joe DiMaggio, ahí está, qué sé yo, Babe Ruth, pues no. Dos casi desconocidos, Whitaker, Duncan, y ahora este muchacho, Gary Sánchez, Gary que Sánchez. es, digamos, el careta del futuro de este equipo. Es un gran bateador, no lo conozco como receptor, habría que ver qué tal es en la defensiva, pero maneja un buen bate, maneja un buen bate, y lo ha demostrado en su primera semana. Sí, ¿no? Si lo pueden agarrar por ahí en el fantasy, lo ven, está disponible en muchas ligas, agárrenlo porque la posición de catcher es algo que normalmente no da muchos puntos en el fantasy. Entonces, ahí le recomiendo ese nombre a la audiencia. ¿Ok? Sí, el otro día se combinó con el pitcher Chad Green y se tiraron un juegazo contra Toronto. De hecho, le ganaron por blanqueada en Sí. el Bronx. O Bueno, este sea, debe ser uno de los jóvenes, pues, pilares de esta reconstrucción de los Yankees que hemos estado conversando en este podcast y que tú y yo hemos hablado también en otro podcast, que los Yankees con esta nueva administración de los hijos de Steinbrenner, pues están con otra filosofía, están con la filosofía de reconstruir, de tener jugadores nuevos, jugadores jóvenes, que obviamente no dan resultados de buena a primera, pero sí establecen una base importante para los próximos años. Entonces yo he dicho, y te lo he dicho a ti, yo creo que este equipo de aquí a 2, 3 años va a ser competidor por la división. No este año definitivamente, tampoco creo que el año que viene, porque los muchachos tienen que desarrollarse. Pero uno de los peloteros clave ahí es este muchacho Gary Sánchez, conjuntamente con dos jardineros que ahorita no tengo el nombre. Uno de ellos es Aaron Judge, y se me escapa el nombre del otro, pero hay dos jardineros que llegaron en los trades que son bueno, un diamante en bruto, como se dice en el argot, partner. así es. Así es. La importancia de los trades, definitivamente. Sí, Cuando señor. haces unos buenos trades, puedes inclusive aspirar a pasar postemporada. Sí, y aprovecho entonces para mandarle un saludo a nuestro común amigo Roberto Torres Herrera. Exactamente. Ya estamos en la recta final de este podcast, y entonces yo quería tocar un tema que es el caso del Cy Young de la Liga Americana. El caso del Cy Young de la Liga Americana está bien interesante. Pudiéramos tener por primera vez en muchos años un Cy Young que no sea un abridor, que sea un relevista. Y mi candidato es nada más y nada menos que Zach Britton. Zach Britton es que está teniendo esta temporada una temporada de ensueño. Una temporada. Él acaba de establecer un nuevo récord de Grandes Ligas con 39 juegos seguidos sin permitir carrera limpia. El anterior récord lo tenía Craig Kimbrell, Brett Cecil, el ex cerrador de Toronto, y Kimbrell, el actual cerrador de Boston, que era anteriormente, todos lo recordamos, con los Bravos de Atlanta. Entonces, con 39 juegos seguidos, sin permitir carrera, Britton estableció ese récord. Aparte de eso, está teniendo una temporada con, nada más, me voy aquí un momentico a las estadísticas de pitcheo. Que tú me preguntabas que por qué yo decía eso, que era una temporada histórica. Bueno, pues sí lo es. Resulta que Britton es el único cerrador en esta temporada que está perfecto en sus salvadas con respecto a las oportunidades. Tiene 37 salvados en 37 oportunidades. ¿Qué es lo que se le pide a un cerrador? Bueno, que llegue en una situación complicada, con hombres en base o en el noveno inning sin nadie en base, pero con menos de tres carreras de diferencia y salve. Y eso es lo que ha estado haciendo Britton y hasta el momento tiene 100% de efectividad, que te repito, ningún cerrador, ni de la Liga Americana ni de la Liga Nacional, ha logrado eso este año. Entonces, por supuesto que en la Liga Americana es el líder en ese departamento. Y la efectividad, pues bueno, ¿para qué te voy a hablar de eso? 0.54. No hay ningún cerrador, ni de la Liga Americana ni de la Liga Nacional, que tenga una efectividad menor a 1. Y la de Brito es de 0.54. Entonces, si tú me preguntas en este momento quién es el MVP, por lo menos del equipo de los Orioles, y te digo sin lugar a dudas, te digo que es Zach Britton, porque el staff de abridores ha tenido una temporada nefasta. Llegó a tener hasta más de 5 de efectividad, ahorita está montado en 4.80 y pico, la última vez que vi esa estadística. Y el que ha estado ahí salvando un juego sí y otro también ha sido el zurdo Britton, que hay que recordar que fue un invento de Buck Showalter, porque él fracasó como abridor y entonces él experimentó con Britton convirtiéndolo a cerrador y bueno, ha sido un éxito rotundo. Entonces yo creo que como no se ve, si nosotros quitamos a Chris Sale, no se ve un lanzador especialmente dominante en la Liga Americana como sí se ve en la Liga Nacional. Bueno, anteriormente estaba Kershaw, ya no está Kershaw, pero bueno, por ahí está Jake Arrieta, etcétera. Yo creo que como los abridores no han tenido especial desempeño este año en la Liga Americana, quitando el caso de, repito, del zurdo Sale, que sin embargo se ha estado cayendo, porque él tenía una efectividad del orden de los dos carreras y ya está en 3.3. Entonces, bueno, lo ayuda de que tiene una buena cantidad de ponchados, etcétera, pero no hay, si tú te pones a revisar los números de los abridores, no hay ninguno que tenga una temporada realmente extraordinaria. Entonces, yo creo que hay mucho chance de que este año veamos por primera vez en muchos años un Cy Young relevista, partner. Sí, bueno, realmente pocas veces se ve eso, ¿no? Sí. Muy pocas veces, realmente. Muy pocas veces. Estoy haciendo memoria y había un pitcher, el último Cy Young que yo recuerdo que fue cerrador, fue ¿tú te acuerdas de un canadiense que era cerrador con los Dodgers? Estoy tratando de acordarme ahorita. Bueno, se me escapa el nombre, pero fue un cerrador de los Dodgers en los años 80, fue el último que ganó este galardón. Y bueno, ha pasado pues ya más de 30 años. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa de aquí al cierre. También va a importar ahí, pues, que si los Orioles pasan a postemporada, que yo creo que sí van a pasar. Y me gustaría mucho porque así cierta persona se va a tener que retractar en público de algunas aseveraciones que hizo, que yo creo que fueron un poquito destempladas. Bueno, ya callé donde la punta. Yo lo pronostiqué, lo dije. Bueno, pero todavía es recuperable y tú dijiste que no ibas a ganar nada, ya tú vas a ver. Bueno, ¿qué más tienes, partner? ¿Lo dejamos hasta aquí o tienes algo que quieras agregar? No, bueno, yo creo que yo sí, bueno, las noticias que teníamos eran básicamente esas. No, realmente no tengo así otra. Algo sobresaliente, pues ya Bueno, hablamos ahorita de. viene el mes de septiembre, que es el mes, como dicen, que separa a los niños de los grandes. Es Y correcto. es el mes donde empiezan las lesiones, porque todos estos meses de trajín a muchos peloteros le pasan factura, empiezan gente a pasar a la lista de lesionados, lanzadores que se lesionan, jugadores de posiciones que se lesionan. Y bueno, en el mes de septiembre es donde se decide todo realmente, ¿no? Y como vimos Sí, en el bueno. análisis de las divisiones, exceptuando los cachorros, exceptuando Los Nationals, yo lo meto en esa cuenta, meto también a Texas. Los demás equipos, bueno, y quizás Cleveland, los demás equipos tienen que ponerse las pilas realmente porque tienen, cuando miran por el retrovisor, tienen a varios ahí que les están pisando los talones. Entonces, yo creo que va a ser un mes de septiembre muy bonito y vamos a ver muchas emociones pues en este deporte que tanto nos gusta, partner. Sí, así es, y sobre todo que siempre al final es cuando se enrachan equipos que a lo mejor no tuvieron mucho chance en la temporada, o que no, y bueno, mira, de pronto se pegan unas enrachadas y se meten, y la historia ha demostrado que los equipos que entran de wild card, muchas veces al final terminan ganando la serie mundial, porque llegan inspirados. He visto muchos casos de eso. Entonces se va a poner muy bonito, como tú dices, y bueno, iremos viendo poco a poco cómo se va a desenvolver esta recta final. Así es. Bueno, entonces vamos a cortar aquí. La verdad que me gustó mucho el podcast, estuvo muy redondito. Te agradezco tu participación. Te repito, esta es tu casa. Vuelve cuando quieras aquí. Pues vamos a ver si León, que está fuera de cobertura, se puede conectar para la próxima semana. Si no, pues entonces cuento contigo como bateador emergente para ese caso. ¿Ok? Claro que sí, con muchísimo gusto. Tú sabes que, bueno, siempre a la orden para hablar de béisbol, cosa que me encanta, y bueno, 100%, prevenido al bate, como dicen por ahí. Ok, gracias Iván. Y a la audiencia les recuerdo nuestros puntos de contacto, que son en primer lugar la cuenta de Twitter, es arroba segunda noveno, esto es en números, es arroba 2DADEL9NO. El blog, que es segunda noveno, esto es en letras, punto blogspot.com, estamos también en iVoox. Y para terminar, como es costumbre, pues vamos a poner un tema musical beisbolero, en este caso, el histórico speaker y narrador de los Cachorros de Chicago, ya desaparecido, Harry Carey. Harry Carey, Harry Carey, exactamente. el hombre de los lentes Los lentes. grandote. Harry El Carey señor tan cantando, querido. sí señor, cantando en el séptimo inning, el Take Me Out to the Ball Game. Sí, Gracias, señor. Iván, y hasta la semana que viene. Bye bye. Chao. Chao.